charco. El agua que se escurre en los poros de la piedra. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 13 de marzo y en esta construcción de territorios posibles nos vamos a ir, Vani, a esta exaltación de la Cruz, en donde se llevó adelante un festival y marcha de los pueblos en defensa, ¿no?, de los nuestros territorios, en repudio de los de las fumigaciones, del extractivismo, de la represión y el hostigamiento a los ambientalistas. El festival estuvo convocado por Exaltación, Salud y otras organizaciones, pero para hablar en profundidad de cómo estuvo esta jornada, estamos en comunicación con Anabel, que ella es una de las integrantes de Exaltación Salud. Buen día, ¿cómo estás, Ana? Buen día, gracias por este llamado. Esto es radio, no me ven, pero tengo una sonrisa pintada de lado a lado. Así estoy. Con una sonrisa pintada que no se nos va a ir por mucho tiempo. Gracias por compartir esa imagen, que la recibimos con mucho cariño. Y contanos entonces, ¿cómo le pasaron? ¿Cómo estuvo este encuentro del sábado? Bueno, el encuentro del sábado, que nació así, como vos decías, o sea, el grupo vecinal Exaltación Salud es un grupo que trabaja en todo el municipio de Exaltación de la Cruz, y en un acto en Cardales, el 11 de enero, sufrió represión, censura, detenciones, y el festival del sábado es justamente de un montón de gente que dijo: no están solos y solas, estamos con ustedes, queremos hacer un gran abrazo, un gran festival y una marcha. En un día además que era histórico, no tiene nada de natural estos calores, ¿no? El gran calor que hay, producto del extractivismo. Pese a eso, una temperatura récord e histórica, provocamos lo que fue, por lo menos para acá, para nuestro municipio, para nuestro pueblo de Los Cardales, que pertenece a Exaltación de la Cruz, un evento histórico. Cientos de personas, realmente conmovedor. Esa es la palabra, conmovedor. Desde el inicio, hubo una gran asamblea, personas de todo el país, de distintas asambleas, una obra de teatro. Vino la gente de Pergamino, ¿no?, que es una obra Camposanto, cuenta la historia de Sabrina Ortiz, una militante de allá. Terminó la obra y sale Sabrina en persona, ¿no?, a contar esa historia, no es ficción, nos están enfermando y matando. Después de eso, la gran marcha por el pueblo, y después volvimos a la plaza para terminar en una jornada musical. La verdad que no alcanzan las palabras para procesar tanto cariño, tantos abrazos, ver a tanta gente comprometida que colaboró desde antes en la organización, que colaboró para que fuera posible solventar los gastos, ¿no?, de semejante movida, y que se quedó ahí bancando los trapos, y en este caso una bandera censurada que decía: basta de cáncer, paren de fumigarnos, fue sostenida por cientos. Así que en una especie de balance que no me van a alcanzar las palabras para contar la emoción de lo que es eso, pero cientos de personas repitiendo eso, exigiendo que paren de fumigarnos, es sencillamente hermoso. Todo lo que está bien, ¿no?, así como está muy mal que nos fumiguen, está muy bien que nos encontremos y saber de que no estamos solos y solas, y que la salida va por ahí, juntos y juntas. Sin duda. Y esto que decías de la bandera censurada, fue la que, para quienes no están en conocimiento, el pasado 11 de enero, ¿no?, cuando Fernández visitó ahí el municipio de Exaltación de la Cruz, junto con compañeros de esta organización, ¿no?, trataron de desplegar la bandera que decía: basta de cáncer, paren de fumigarnos, y efectivos policiales fueron los que redujeron, pretendieron quitarles la bandera, detuvieron a los compañeros. Sí, ahí estoy, perdón, no sé, ¿vos me escuchás bien? Sí, estaba sí, escuchando como algún compañero sumándose. Pasó así, o sea, personal de civil se tiraron arriba de la bandera y nos quisieron arrancar la bandera. Nosotros estábamos en silencio, dos personas intentando desplegar una bandera en una inauguración de un lugar de salud. Se necesita mucha atención de salud, pero más se necesita que saquen y erradiquen las sustancias que provocan esas enfermedades, ¿no?, que después hacen tristemente que las personas enfermemos y requiramos de de recurrir, ¿no?, a los hospitales, a los lugares. Siendo un pueblo fumigado, iban a inaugurar un lugar de salud. Lo que queríamos era mostrar esa bandera en silencio. Dos personas y una que se iba a sacar la foto, ¿no?, a filmar. Nos quisieron arrancar la bandera y al compañero que estaba filmando le pegaron para arrancarle el celular. O sea, claramente no querían que se viera. Cuando entendimos que estaban aplicando una violencia concreta, ¿no?, contra los cuerpos. Esos son los únicos gritos, los gritos que escucha el presidente. Son esos, son provocados por la violencia irracional, por la censura, además, antidemocrática e ilegal que ejerció ese personal de civil. Cuando entendimos que era mucha la violencia, decidimos retirarnos, sin dejarnos arrancar la bandera, por supuesto, pero retirarnos preservando la integridad. A más de 150 metros de ahí aparecieron dos patrulleros de la policía bonaerense, nos seguía policía de civil, y nos terminaron deteniendo, reteniendo ilegalmente por 4 horas sin decirnos los motivos. Y la única persona que fue testigo de esas detenciones ilegales, el periodista de FM Los Cardales, Sebastián Vargas, a él también le pegaron, le sacaron el celular y se lo llevaron detenido. Las 4 personas que estábamos ahí terminamos en una causa burda, falsa, inventada, imputados, o sea, los 3 integrantes de Exaltación Salud y el periodista, imputados por resistencia a la autoridad. Sí, es gravísimo, y ahí vemos, ¿no?, precisamente cómo es la connivencia del poder político con estas empresas contaminantes, extractivistas, ¿no?, las proveedoras de todos los agrotóxicos que provocan cáncer y destrucción en toda la población. Sí, irracional, y además, bueno, ayer, el sábado, ¿no?, 11, se cumplían 2 meses de esas detenciones, de esa censura, 2 meses de las imputaciones falsas. También se cumplieron 4 años, por ejemplo, de una pulverización criminal que hubo sobre una escuela de nuestro municipio en otro pueblo, Parada Robles. En esos 4 años, ¿saben a cuántas personas imputaron por un hecho criminal de pulverización que obligó a evacuar a 2 colegios, sí, hubo problemas, niños, niñas con problemas de salud, docentes con problemas de salud? En 4 años no imputaron a nadie como responsable de esa pulverización ilegal y criminal. A nosotros y a nosotras, por querer mostrar una bandera, en menos de 4 horas nos imputaron un delito de resistencia a la autoridad. Así que ese despropósito que queda pintado en ese, no es una anécdota, pero en esa, uniendo esas 2 fechas, es lo que venimos diciendo, ¿no?, denunciando esa complicidad, venimos exigiendo que paren de fumigarnos. Manifestarse no es delito, pulverizar y contaminar sí, y necesitamos que los poderes no sean cómplices justamente de quienes nos envenenan, sino que cumplan su deber de funcionario público, que es garantizar la salud y el vivir en ambientes saludables. Sí, Ana, eso te quería preguntar, que si querías como contar un poquitito cómo es Exaltación de la Cruz y el tiempo que vienen en esta lucha contra los agrotóxicos. Exaltación de la Cruz es un municipio, muchas veces mucha gente cree que es un solo pueblo, ¿no?, como si fuera una ciudad, y es el nombre que tiene todo un gran municipio, tiene más de 60.000 hectáreas, un poquito más de 60.000 hectáreas. Más de la mitad, o sea, más de 30.000 hectáreas ampliamente pulverizadas, ocupadas por cultivos transgénicos con los plaguicidas asociados. Recordemos que en Argentina se tiran inclusive plaguicidas prohibidos en otros lados del mundo. Argentina tiene ese récord, ¿no?, triste récord, de ser el país más pulverizado del mundo, pero además de permitir 139 plaguicidas altamente peligrosos que ya fueron prohibidos en otro lado del mundo. Bueno, en Exaltación de la Cruz se vive exactamente lo que en toda la Argentina. Más de la mitad de nuestro municipio, los 5 o 7 pueblos que somos de acá, somos ampliamente pulverizados. O sea, y las afectaciones se ven cuando los vecinos y las vecinas nos organizamos. En este caso yo pertenezco a un grupo vecinal que tiene 10 años, ¿no?, de lucha acá. Relevamos los suelos, el agua, encontramos agrotóxicos en el suelo, en el agua. Tenemos compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, con agrotóxicos adentro del cuerpo. Tenemos barrios tristes, tristes números que hablan de 50 casos de cáncer en 30 manzanas. Todo eso lo venimos denunciando, no solo ante las autoridades, sino también ante la justicia, ¿no? Hemos conseguido, de todos modos, aunque no es suficiente, protecciones concretas. Una es la prohibición total aérea y la otra una cautelar judicial que aleja los venenos a 1000 metros. Pero claramente no es suficiente. Claro. La única solución es que entiendan de que esos plaguicidas, porque no es que a 1000 metros, a 1001 dejan de contaminar, ¿no? Después terminan en el agua, terminan en los alimentos, terminan en las ciudades. Ahora los vemos en primera fila. Pero todos estos agrotóxicos terminan en cualquier lado, porque el ambiente es uno solo, la naturaleza está conectada. Tienen que entender que la única solución es la completa erradicación de estos tóxicos. Como decimos acá, si tiene venenos, si usa venenos, no es agricultura, no es producción, es contaminación. Entonces necesitamos que paren, que se erradiquen estos venenos. Es ahora, es urgente, sobran pruebas, tristemente, somos prueba viva, cuerpos vivos, personas enfermas, perdemos a nuestros familiares, que somos las pruebas vivas de este ecocidio ambiental que necesitamos que se termine ya. Nosotros siempre abrazamos ese nivel de conciencia y esa lucha que nace en la sociedad y en personas de estas ciudades y estos pueblos, justamente peleando para eso, ¿no? Para erradicar el uso de agrotóxicos, denunciar, para ser conscientes de que tenemos todo eso dentro de nuestro cuerpo y para no quedarnos con la solución que muchas veces ofrecen, que en los pueblos donde hay un alto índice de muertes por cáncer, enseguida ponen un centro de un diagnóstico contra el cáncer, cuando está bien, hace falta porque la gente ya se enfermó, pero lo que realmente traería la solución es que sí existe este control y esta prohibición del uso indiscriminado de agrotóxicos. Sí, claro, necesitamos eso de manera urgente. O sea, en Argentina en las últimas 4 décadas, o sea, con la profundización del modelo de la mano del desembarco, ¿no?, de la soja transgénica y de los plaguicidas, aumentó el uso, por ejemplo, del herbicida más conocido, el más como tóxico, no es el único, pero el glifosato, de 1400%, ¿sí? Entonces se están utilizando además en cantidades que no se utilizan en otro lado y en cantidades que sabemos que solo van a provocar enfermedades y muerte, ¿no? O sea, es un profundizar ese modelo realmente es criminal. Sí. En ese caso el Estado tiene muchísima responsabilidad porque es este Estado sin grietas partidarias que en estas últimas 4 décadas solo ha profundizado el uso de una manera de producir que cree que usar venenos es necesario y es el Estado el que lo permite, ¿no? Entonces fuertemente lo que tenemos que hacer entender a toda la sociedad es que no hay forma de crecer sanos y sanas en ambientes enfermos, y lo que tenemos son ambientes enfermos. Sí. Cuando se están relevando, o sea, hace poco, ¿no?, encontraban científicos que tenemos otro récord más y estaban los sábalos, los peces, ¿no?, ahí del Paraná. Llenos de agrotóxicos. Bueno, hace más de una década otros científicos encontraron que en el fondo de ese mismo río, en el mismo lugar, había más agrotóxicos que en un campo productivo. Científicos de Argentina han relevado que llueve en las ciudades agrotóxicos. Entonces necesitamos de que se frene, y sí, la única forma que encontramos es la prohibición total. No hay forma de crecer sanos y sanas. Repetimos, no es una alerta de lo que va a pasar a futuro, es lo que ya viene pasando, es lo que nos está pasando. Nos resistimos a naturalizar eso, no vamos a ser territorio de sacrificio para que pocas corporaciones se llenen de plata o para que pocas personas reciban dólares de commodities. No somos una de sacrificio, no somos personas sacrificables, merecemos vivir sanos y sanas, y la única forma es que dejen de envenenarnos. Así estamos hablando con Ana de Exaltación Salud, que este sábado 11 de marzo hicieron un bellísimo festival precisamente para esto, ¿no? Para resistir, para exigir que paren de fumigarnos, para exigir que cesen las persecuciones a los ambientalistas, para exigir que terminen con esta política extractivista. Y es esto mismo, ¿no? La construcción colectiva como antídoto a todo este avance, ¿no? Me parece que es lo que nos tiene que fortalecer y dar ese motor de empuje para seguir y seguir resistiendo a esta avanzada, porque no van a pasar por nuestros territorios. Qué lindo eso, y es lo que se sintió el sábado. Uh-huh. Ver a un montón, o sea, el extractivismo tiene distintas caras, ¿no? Y ver un montón de otros compañeros y compañeras que sufren otras formas. Acá hablamos del agronegocio, hablamos de los agrotóxicos, pero bueno, había gente de distintos territorios que sufren otro tipo de extractivismo, ¿no? El petrolero, o sea, la quema de los humedales, y todos y todas entendemos eso, que es parte de lo mismo, ¿no? De un modelo extractivista que prioriza el negocio de unos pocos por sobre la vida de todos y todas y sobre los bienes naturales comunes de todos y todas, del presente y del futuro. Y eso es lo que hay que preservar. Uh-huh. Porque esas cosas con plata no se arreglan, no se devuelven. Y ver a toda esa gente unida, decíamos ahí, el festival tiene el nombre de Puentes de Agua, ¿no? Y es como todos terminamos defendiendo eso, el agua, lo más esencial para la vida que está siendo amenazado. Uh-huh. La verdad que fue hermoso, conmovedor, y ver a toda esa gente, por lo menos acá hay un pueblo que además no tiene tradición de... hablo en este caso de la cuestión muy, muy particular, uh-huh. muy micro, ¿no? Sí. No hay una tradición de salir a la calle, de ocupar la calle, de desplegar banderas, de manifestarse en concentraciones. Entonces, haber provocado que centenares de personas sostengan nuestra bandera y caminen por esas calles realmente es histórico, pero es lo que vos mencionabas. Es una inyección de esperanza, de abrazo, de cariño que nos va a permitir seguir esta lucha que no terminó en esa marcha y en ese festival, que es tristísima, porque estamos hablando de enfermedades, de muerte, estamos hablando de que vivimos mal, de que vivimos tristes porque vemos morir a las personas que queremos, ¿no? Uh-huh. Y no es fácil dar esa pelea, que nos ninguneen, que la justicia nunca nos dé pelota cuando hay que castigar a un pulverizador, encima nos imputa, ¿no? Bueno, no es fácil sostener todo eso, pero ese día vimos así de que va a ser más fácil porque no estamos solos y solas, así que gracias, tenemos un agradecimiento enorme para todas las personas que vinieron, que hicieron el esfuerzo, y a las que están más lejos, que no se pudieron llegar, pero que están replicando y que están llevando este mensaje que quisieron censurar cada vez más lejos. Ana, ¿querés pasar las redes sociales para seguir conectando estos puentes y que la gente también vaya sabiendo cuáles son las próximas encuentros o maneras de seguir resistiendo? Sí, gracias por eso. Nosotros estamos en Instagram como @exaltacionsalud. Y en Facebook como @exaltacionsalud.ok. Ahí nos pueden encontrar y ahí vamos publicando lo que hacemos acá de modo local. Y bueno, y andamos ahí conectados. Este festival fue posible también por el amoroso ofrecimiento, el aporte, el trabajo tremendo, o sea, de abrazo real de un colectivo que está ahí, que está ahí en la tribu, al que quiero mencionar, de la gente después de la deriva. Y también de una organización como el Paren de Fumigarnos, uh-huh. ¿no? Sí. Así que gracias por eso. Pero si nos quieren seguir a nosotros y nosotras, toda la información y un poco de lo que pasó acá, ¿no? De la música, de ese baile colectivo para cerrar. Estaba en ese momento cerrando Jeremías Chau, que ya tiene un himno, ¿no? Contra las fumigaciones, a favor de los pueblos. Terminamos bailando en la plaza. Bueno, un poco de esas imágenes van a estar ahí en las redes nuestras. @exaltacionsalud. @exaltacionsalud.ok en Facebook. Muchísimas gracias, Ana, por la comunicación con FM La Tribu. Ya nos vamos a estar cruzando en las calles para precisamente esto, ¿no? Exigir que paren de fumigarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo enorme y un agradecimiento enorme también a todos los que difunden esta lucha necesaria, urgente y colectiva hasta que dejen de fumigarnos. Abrazo. Pasaba Ana de la organización Exaltación Salud contándonos cómo estuvo este inmenso festival y marcha de los pueblos precisamente ahí en Exaltación de la Cruz exigiendo que paren de fumigarnos. Lido Pimienta hace agua. ya tu cara, los cabellos de tu padre se fueron en la mañana. Pajarito de papel, tienes sed, no te doy. Pajarito de papel, tienes sed, no te doy. Agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua, agua. Ah, para tu libertad, la que nada te costó. Tu cara, los cabellos de tu padre se fueron en la...